Siente. Siente esto. Yeah. Soy lo que siente el drogadicto, el que quiere plantearse un mundo distinto. El que sigue su instinto sabe que la droga enferma, que su vida merma, se consume perdido en un laberinto. Soy lo que siente el niño maltratado y que vio horrores, que de niño sintió miedo y padeció entre los olores. Soy el sentimiento del niño excluido, al que marginan y se siente por dentro herido. Soy el que siente que tiene pocas ilusiones, que posee escasa felicidad y demasiados bajones. Soy el que tiene cojones, represento al valiente, al ser audaz diferente que muestra sus emociones. Soy el en sí que sufre, que plasma la vida en canciones, el suicida que con rimas cubre el malestar de sensaciones. Soy lo que siente el que está ingresado, el que tiene traumas de un nocivo pasado. Siente, siente, siente esto si te identificas. Si eres igual que yo y con dolor te salpican. Si tienes una vida rica en decepciones, si tantos cabrones dolor te aplican. Siente, siente, siente esto si te identificas. Si eres igual que yo y con dolor te salpican. Si tienes una vida rica en decepciones, si tantos cabrones dolor te aplican. Soy lo que siente el que se intenta suicidar, el que recupera energía sin trauma reparar. Soy el acosado por hordas de crédulos manipulados, el que va solo a la calle, ve el riesgo pero está acostumbrado. Soy el que quiere a su novia después de tanto fracaso, el que le faltaron novias y de amor anduvo escaso. Soy el estudiante que suspendía con alta capacidad, el que pasaba de todo y lo tomaban por subnormal. Siente esto si eres igual, si predomina en ti la sinceridad, si estás a favor de lo justo o no de lo inmoral. Soy el hombre que ya no teme a lo habitual, pero sí a perder a quien quiere y pasarlo mal. Soy el ejemplo de niño maldito desde que era un bebé, llora en la escuela liante mi futuro enterré, pero que tiene un potencial que no supo aprovechar. También lo pasó mal, eso influyó para poder fracasar. Siente. Siente. Siente. Siente. Si esta historia se parece a la tuya, es que eres muy similar a mí. Así que siente esto, igual que yo lo siento cuando lo he escrito. Yeah. Siente, siente, siente esto si te identificas. Si eres igual que yo y con dolor te salpican. Si tienes una vida rica en decepciones, si tantos cabrones dolor te aplican. Siente, siente, siente esto si te identificas. Si eres igual que yo y con dolor te salpican. Si tienes una vida rica en decepciones, si tantos cabrones dolor te aplican. Siente. Siente. Siente. Siente. Siente. Siente. Siente.